Había una vez una gata con una manchita negra en la trompa. Vivía en una casita blanca con una ventana debajo del cielo azul, la la la. Si la guitarra sonaba, la gata decía miau, y una estrellita bajaba para escucharla y luego subía arriba del cielo azul, la la la. Ahora no vivo más allí, todo ha cambiado, no vivo más allí. Yo tengo una casa lindísima, como la soñabas tú. Pero yo extraño a mi gata con una manchita negra en la trompa, y vivía en una casita blanca con una ventana arriba del cielo azul, la la la. Había una vez una gata con una manchita negra en la trompa, y vivía en una casita blanca con una ventana debajo del cielo azul, la la la. Debajo del cielo azul, la la la. Debajo del cielo azul.